cosa que no se viene aplicando dentro de los centros de penitenciarios. Pues los jueces de vigilancia los desestiman, los médicos forenses de los juzgados no van a visitar a los presos, o sea, hay una desidia total. ¿Qué enfermedades serían las más comunes? La más común es, bueno, quitando el VIH, que ahora más o menos está controlado por la cantidad de fármacos que hay y está más regularizado, la gente también ha dejado de inyectarse, ya no se comparte una jeringuilla entre 800 presos como se hacía en los años 80. Ha bajado mucho el nivel del SIDA y está bastante estable, pero al contrario, la cirrosis hepática, los cánceres, gente que está perdiendo la ciegos, gente que va en silla de ruedas, o sea, el cuerpo se deteriora, no dentro de una prisión. ¿La prisión, el sistema penitenciario en sí mismo es una tortura? Sí, totalmente. Ya simplemente el hecho de estar encerrado es una tortura, tanto psicológica como física. Hay gente que la resiste más a nivel psicológico y hay gente que la resiste menos. De ahí, mira, por ejemplo, Brian Lowe inauguró en junio del 2006-2007, si me parece, y a fecha del 20 de julio se habían producido 150 muertes, entre suicidios, sobredosis, muertes por enfermedades, algunas muertes que están sin determinar, que se suponen que han sido por palizas de los carceleros a los presos, se le han ido la mano y le han querido disimular como suicidios o por sobredosis. Pero es extraño que una prisión nueva, con todos los medios de seguridad que se supone que tiene, cámaras de vigilancia, interfonos y demás, y hay un número de 150 que se sabe, que se conocen, que hay al igual, hay más que desconocemos. Entonces, y miras las cifras de muertes en general en las cárceles del Estado español, y del 2001 al 2010 creo que han sido 400 muertes más o menos, entre suicidios, sobredosis y demás. El tanto por ciento de Cataluña al resto del Estado español va más, o sea, el 200%. ¿Tú saliste en este verano del 2011 de la cárcel? El 20 de julio. ¿De Brians mismo? De Brians 2, sí. ¿Habías estado en otros centros durante estos 25 años? Sí, me he recorrido Cataluña entera. Hay algunas cárceles de España también y Cataluña entera. O sea, desde que se inauguró Brians 1 en el año 91, la modelo, porque pasas por ahí por la modelo obligatoriamente cuando caes en Barcelona, en Figueras, Gerona, en Tarragona, en Lérida ha pasado muchos años, estuve 3 años de aislamiento en Lérida y allí estuve 8 años en total, después 4 caminos, o sea, circulando por toda Cataluña, siempre con el eterno segundo grado. ¿Y traslados forzosos o los pedías? Sí, no, ahí ha habido veces que por vinculación familiar, porque la familia le pillaba muy lejos de desplazarse para una comunicación o un vis-a-vis, pues pedías el traslado por distancia, ¿no?, a la dirección general o a la dirección de la cárcel, y te lo denegaban por masificación. Sin embargo, al día siguiente o los 2 días había un altercado o pasaba algo y rápidamente te decían, oye, coge tus cosas que te vas de conducción. Y te llevan a 4 caminos, o te llevan a Tarragona, o te llevan a otra cárcel, a Gerona allí, sin previo aviso, o sea, conducciones fantasmas, ¿no?, como se las llaman, porque eres una molestia en el centro, porque eres una persona combativa, que está luchando, tirando de escritos, denunciando todo lo que es denunciable, o sea, tampoco somos personas que denunciamos cosas por inventarlas, o sea, denunciamos cosas que podemos constatar con documentos, con informes médicos, de palizas, con la comida, porque incluso muchos carceleros, cuando nos ven pasar a coger la comida con la bandeja, nos murmuran al oído, vaya mierda de comida que os dan. O sea, ellos mismos reconocen lo que, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, hay gente pues que sabe que están puteados, pero no quieren hacer nada por miedo a las represalias. Pero bueno, al fin y al cabo, siempre Y luego también actualmente la población reclusa, pues en un tanto por ciento no sabría decirte muy bien, pero hablaríamos entre un 40-45% de población reclusa extranjera, que es otra cultura, otra manera de pensar, que tenían a la familia pues en Latinoamérica o en África o en Marruecos, en países del este. Y si pueden mandarle 100 euros cada mes por un destino o por un trabajo que desempeñen, pues con esos 100 euros la familia vive, ¿sabes? Entonces no puedes decirle a esta persona de que, oye, vamos a pelear contra el CIRE, ¿sabes? Contra la organización que crea los empleos dentro de la cárcel, porque nos están explotando. O sea, falta unión dentro de los patios. Muy bien. Bueno, luego incidiremos un poquito en esto de la unión y cómo se consigue ese control pues de los reclusos a través pues de la dispersión y, y de todo esto, porque quizás ha sido lo que más ha repetido y valdrá la pena pues profundizar un poco. Sí, yo creo que es importante. Bien, has comentado varias cosas, luego iremos a lo de los CIRE, los trabajos que se hacen en la cárcel, también si podemos definir un poco pues qué tipo de población, de ciudadanos pues y ciudadanas hay en las cárceles. Pero antes déjame leer un trocito de un artículo que iré comentando, bueno, iré leyendo a lo largo de la charla contigo, Chema, que es un artículo de dos páginas del Setmanari de Comunicació Directa del 2 de noviembre de 2011, en el que se trata sobre las prisiones y está escrito por David Fernández. El título es Una realitat que també forma part de la crisi socioeconòmica i nos habla de los el rècord, que Catalunya bate el rècord con 10.741 persones preses. Y bueno, da bastante información que, como decía, pues iré subrayando, leyendo, y nos recuerda que hay 13 prisiones en Cataluña. Como tú decías, has pues estado prácticamente en todas ellas, y solo para recordarlo, para que tengamos este mapa presente, permíteme que pase al catalán, que es como está escrito sí, el periódico. Diu, 13 presons, el mapa penitenciari català està integrat per 11 centres, més els dos que estan en construcció, Puig de les Basses, a Girona, i el Mas d'Enric, a Tarragona. 3 centres oberts i un pavelló hospitalari penitenciari a Terrassa. La plantilla està conformada per 5.789 funcionaris i funcionàries, que costen 234 milions d'euros anualment. Durant els propers 30 anys es destinaran prop de 50 milions d'euros anuals a pagar el dret de superfície per les noves presons. Bueno, se centra en el tema económico aquí. No nos ha hecho la lista de los 13 centros. Nos ha comentado los nuevos. Y, bueno, ya lo iremos apuntando. Bueno, sin ir más lejos, la prisión modelo de Barcelona, como decías, es la primera en la que ingresa, sí. Si has hecho el delito o si la acusación pues está vinculada a algún caso que se ha tenido lugar en Barcelona. Esta prisión sigue abierta en medio de la ciudad y genera muchos debates estos, al menos en el barrio, desde dentro. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo veis esa relación de un centro penitenciario dentro de la ciudad? Y luego, si quieres, pues nos comentas brevemente cómo es este centro. Hombre, la modelo, bueno, lleva un siglo ahí en la calle Entenza. O sea, ten en cuenta que la mayoría de presos que están en la modelo son presos del Bajo Llobregat y de Barcelona Centro y de alrededores. O sea, tampoco hace falta, o sea. Entonces es toda lo que es, para, por ejemplo, a la familia a la hora de comunicar en comunicaciones orales o vis-a-vises y demás, pues le viene muy bien por el tema de transporte. Tiene metros, tiene autobuses, hay muchas maneras de llegar. O sea, no es lo contrario que tienes que desplazarte a una prisión que está en Lérida, Figueras o en Brians, que tiene que coger un tren, un autobús. O sea, entonces, ahora Barcelona, o sea, la modelo La quieren cerrar, la quieren trasladar a Cantunis, una macro cárcel, para juntar a las mujeres, a los preventivos, a los jóvenes también preventivos, pero que, claro, da la casualidad también que debido a los recortes, por el artículo que has leído, que de las dos construcciones de Figueras y Tarragona, hay una tercera que es la de Tárrega, que se ha quedado suspendida porque no hay dinero para construirla. O sea, y cada centro que construyen, cada centro que se llena. Van inventando nuevos delitos, yo, por ejemplo, he flipado mucho este verano antes de salir en libertad porque íbamos paseando por las mañanas en el patio, pues una persona que tiene aplicada la doctrina paró por varios asesinatos, otro chico que es atracador de bancos, como yo, y un chaval que estaba por un delito de alcoholemia. ¿Un delito de alcoholemia? Eso... O sea, condenado a 4 meses y está paseando, o sea, con gente que sabe latín en griego, ¿no?, prácticamente. Entonces, a mí me choca, ¿no?, que una persona que nunca ha tenido problemas con la ley ni con la justicia, de la mañana a la noche se vea dentro de una prisión, caminando con gente tipificada, entre comillas, peligrosa. Esta persona, cuando salga, saldrá con unos conocimientos que fliparás. O sea, el reglamento penitenciario ya de por sí, en un artículo de los que tiene, dice que, bueno, que determinadas personas con determinados delitos estarán separadas en otros módulos aparte, pero esto no se respeta. Aquí está todo mezclado, o sea, te meten violadores con asesinos, con atracadores, con gente de delito de género, violadores, o sea, esto es muy fuerte. Estar en un patio y te estás caminando, cruzando cada 2 por 3 con una persona que sabes que ha violado a 2 o 3 niños de 3, 4, 5 años, hostia, ahora no, pero hace 20 años esa persona no duraba en el patio ni horas. O la apuñalaban, o pedía refugio, o es que ya se negaba a entrar dentro de la galería. Pero hoy en día están caminando contigo en el mismo patio. Hay muchos artículos de reglamento que no se aplican. Entonces, yo creo y he llegado a entender, o sea, mi lucha es por la abolición de las cárceles. De siempre ha sido por la abolición. Pero entiendo de que el tema de la abolición es una lucha a largo plazo. Yo no voy a ver el final y será una lucha que habrá gente que tendrá que continuarla. Yo lo único que exijo, porque está escrito por ley y por derecho, es que se aplique el reglamento penitenciario como está. O sea, si a una persona le corresponden los permisos a la cuarta parte de la condena, a su cuarta parte de la condena, que se le den sus permisos. No que se demore y esa persona se tire más de la mitad de la condena, incluso hasta las tres cuartas partes de la condena, para coger un beneficio, para salir un permiso. Después, claro, resulta de que si es una condena inferior a 5 años, cuando te dan un permiso a los 3 y quieres hacer al tercer grado y a la condicional, cuando te has dado cuenta, te has comido la condena entera, sin ningún tipo de beneficio. Al igual, has disfrutado de 1 o 2 permisos. O sea, hay muchas cosas que no se aplican. Las medidas alternativas para evitar que la gente entre dentro de la prisión, porque la prisión no es la solución a los problemas. Pues si una persona necesita atenciones médicas, tiene que ir a un centro médico o un centro de desintoxicación de drogas, si es un problema de drogas, a donde corresponda. La solución no va a, o sea, la prisión no va a buscar la solución para esos problemas, porque no es la solución. Entonces ya inflige de por sí lo que tú decías antes, es una tortura psicológica y física. Hay gente que, ya te digo, que en un día, 2 días, pues acaban suicidándose. Y hay gente que, mira, hay que resiste, y hay gente que está por, no sé, está, simplemente está. Anulado, quizá, sí, ya humanamente. Por la medicación, abusan mucho de la medicación, por ejemplo, los servicios médicos a las personas así, toma metadona, toma psicotrópicos, toma pastillas para dormir, y los tienen todo el día anulado para que no les den problema. Entonces, ¿qué pasa? Que son drogas legales del Estado y ellos la utilizan a su antojo. Entonces, si tú, por ejemplo, te niegas a tomar cierta medicación, pues incluso te meten 14 días de aislamiento, porque te niegas a obedecer las órdenes de un funcionario. Entonces, la gente está... Y los 4 que están más lúcidos, ¿no?, porque después de tantos años en prisión, la salud mental, quieras o no quieras, ahí cambias, o sea, te hace más duro, entre comillas. Hay mucha gente que se vuelve muy maniática de la limpieza, por ejemplo. Gente que no quiere saber nada de nadie se envuelve en un ostracismo de la hostia, que se te queda todo el día solo, vive solo incluso dentro de la celda, no se comunica con nadie, va a su puta bola, no quiere saber nada de nada, y cuando le comentas, sabes que es un tío que es inteligente, que tiene cultura, y le comentas, oye, mira qué te parece, que estamos haciendo esta campaña y tal, no, porque son escépticos, han pasado ya tantas. Mira, he hecho muchas huelgas de hambre, he hecho muchos plantes, me he comido muchos primeros grados, me han mareado por toda España y no he conseguido nada. Entonces, yo creo que es una lucha estéril. Y para mí, yo si la tengo que hacer, la hago individualmente y ya está. Pero esto de los colectivos, pues no le veo que cuaje. Y realmente, yo me lo planteo muchas veces, que hay como un estancamiento. En marzo del 2007 bajé a Valencia, hicimos las primeras jornadas contra las largas condenas de larga duración y se hicieron una serie de propuestas y estamos en el 2011 y el último comunicado que tengo de Tocata y seguimos en igual. Solamente bla, bla, bla, bla. Hay muchas propuestas, pero no sé. Entonces, yo creo que, como dice Carlos de Bilbao, primero nos teníamos que plantear cuántas personas somos y con cuántas podemos contar para a la hora de realizar acciones o protestas, críticas y demás. Gente comprometida. Perdona, Chema, ¿has dicho Tocata? Sí, de Valencia, un grupo centro social también anticarcelario, que denuncia bastante el tema de los abusos, las denuncias, los que hay por las cárceles del Estado español, y con sus boletines informativos pues nos comunicaba mensualmente pues la gente que estaba presa, los que estaban en huelga de hambre, o las campañas que se iban a organizar, o las jornadas que se iban a realizar. O sea, es un colectivo bastante válido, pero yo creo que necesita un poco de chispa, de madurez, de decir, vamos a mover un poco, ¿no? Que se vea un poco. Porque la gente dentro, generalmente, dice, yo hasta que la gente de fuera no dé tres pasos, yo no daré un paso. Porque entonces, de cierta manera, se verán más apoyados, ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿no? De que la gente de fuera, pues, haga, pues no sé, ¿no? Algo que tenga una repercusión interna a través de la familia, sobre todo a la familia. Porque yo creo que bastante información había que trasladarla a la familia. La idea general básica que yo tengo con la asesoría que he montado aquí en el local este de Gracia es informar más que nada a la familia. Cómo poder ir a la dirección general, con quién hablar, cómo plantear el tema, buscar soluciones y no dejarse engañar por promesas falsas ni por tecnicismos, sino con un lenguaje sencillo, llano, que les llegue, que entiendan, ¿no? Porque claro, una persona que te condena a 20 años y lleva 17 sin disfrutar un permiso, algo pasa. Y normalmente lo que pasa es que fallan la gente que trabaja dentro de prisiones. Déjame hacer otro recordatorio, bueno, otra aclaración. Has citado a Carlos de Bilbao. Sí. ¿Es un expreso, alguien que escribe sobre...? No, Carlos, o conocido popularmente como Pote, trabaja, colabora o participa con el grupo de Salaqueta de Propresos de Bilbao. Es licenciado en Historia del Arte y lo hace de forma altruista. O sea, pues... Hace poco, por ejemplo, con el caso de las chavalas que denunciaron agresiones sexuales en Anclares de la Oca, pues fue uno de los que llevaron a juicio al subdirector de seguridad en Anclares y lograron condenarlo. En fin, es una persona muy válida, a la que la quiero mucho, trabajadora y está por la abolición del sistema penal español, pero bueno, español y en general, ¿no? O sea, y es una persona muy, muy, muy, muy luchadora y combativa. Muy bien. Luego haré también unas reseñas y me ayudas también añadiendo todas las que creas de algún libro, algún informe y alguna página web también de colectivos que hacen denuncia y también divulgación de la situación de las cárceles en España. Y bueno, antes de hacer una primera pausa musical, que llevamos pues ya casi media horita de charla, solo incidir también en, creo que el segundo eje que sustenta lo que es el sistema penitenciario o que lo define al mismo tiempo. Ya hemos dicho antes que el sistema penitenciario en sí mismo, tal como está ahora, es una tortura, por todo lo que ya nos has dicho tú mismo y por lo que nos contarás y por lo que pues más o menos sabemos. Y el otro punto podría ser que es una, digamos, mala canalización, por supuesto, de la pobreza. Es decir, hay ese común denominador entre los presos y las presas que pertenecen a clases bajas, digamos, que están, pues, pertenecen a estas clases que no tienen tantos recursos como otras, que no acaban yendo a la cárcel. Por supuesto, sabemos que los que defraudan fiscalmente millones y millones, pues, sí, no están, ¿no? El señor Núñez, acusado tal de delitos fiscales, bueno, esto, no lo encarcelarán, etc. A mí me crea un dilema, ¿no? Porque si yo estoy con la abolición de las prisiones, a mí estas personas que defraudan miles y millones de euros, ¿qué quieres que te diga? Yo no voy a pedir que los metan en la cárcel. Porque primero, la premisa es abajo los muros de las cárceles. Si estás luchando por eso, ¿cómo pretendes decir que no, que esas personas que han robado X tal? Pero sí que es verdad que bueno, que lo que reina dentro de los patios es la pobreza. Entonces, la gente que tiene dinero para pagarse un buen abogado y o comprar una buena defensa, digamos así, ¿me entiendes? Pues esta gente, pues al igual entra en prisión, pero se tira 2-3 meses y salen o en libertad con fianza o quedan, no sé, pero suelen salir o con una libertad provisional normal y corriente a espera de juicio. Pero la gente que le ha tocado un abogado de oficio, que por desgracia son la mayoría que van allí para calentar la silla y para firmar 4 papelajos, no sé, pues son los que se comen las condenas a pulso. Hay mucha pobreza, hay mucha miseria dentro de las cárceles, y de cada prisión que pueda haber 1.500, 1.700 presos, pues puedes encontrarte a un Paco de la Rosa, como me he encontrado, te puedes encontrar a Estevil, al juez de Estevil, como me encontré en Cuatro Caminos. Te puedes encontrar a cualquier... Me encontré un diputado de Monga que estaba por el tráfico de heroína. O sea, también hay gente de la clase alta dentro de las prisiones. Pero bueno, es un tanto por ciento 0,0003, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, luego, si quieres, nos hablas también, porque claro, ahora ha salido aquí, sin yo haberlo pensado mucho, el vínculo entre el delito fiscal y claro, recordemos lo que nos has dicho al principio, que una de las causas por las que estás en prisión es porque robabas bancos. Sí. Vale. Luego veremos si quieres hablar un poco de lo que se puede denominar también expropiación o robatorio, o también que nos cuentes, si quieres, pues para qué iban destinados, supongo que aparte de para sobrevivir, pues para otras cosas, y así también pues podemos entenderlo más. Y situarlo. Estas paradojas, ¿no? Del mundo en el que vivimos. Nos vamos a hacer esta pausa. Gracias, Chema, una vez más por venir a Contrabanda. A vosotros. Estamos en el 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona, al 91.4 de la freqüència modulada per l'àrea metropolitana de Barcelona i també a través d'internet a www.contrabanda.org. Això és Ones de Pau, un programa que fa difusió per la desmilitarització tots els diumenges a les 11 de la nit en directe fins a les 12:30 i els dilluns en horari de redifusió a partir de les 7 del matí, també els divendres en horari de redifusió a les 9:30 del vespre. Posem un tema de Ned Sublet, Cowboy Rumba, i continuem aquí a Ones de Pau amb en Chema Calle, que ens seguirà explicant el seu testimoni de més de 25 anys a la presó. Fins ara mateix. Cause drinking is the only thing that keeps me from feeling the pain that I'm in. Well, I'm drinking, cause drinking is the only thing that keeps me from feeling the strain of being a poor man. Hell yes, I'm an alcoholic, but I ain't no common drunk. I pride myself on keeping it under control. Feeling no pain, no sento dolor, no siento dolor, és el que ens cantava Ned Sublette, amb dos T's, Ned Sublette, amb aquest disc, aquest àlbum titulat Cowboy Rumba. Continuem a Ones de Pau, a la sintonia de Contraband FM, i estem parlant amb en Xema, que aquest estiu del 2011 va sortir de la presó després de 25 anys empresonat per un delicte de robatori o de robatoris de bancs, d'entitats financeres, com ell mateix ens ha comentat al començament d'aquesta xerrada. Hem començat el programa com tots els diumenges a les 11 de la nit i continuarem fins a les 12:30. Abans de seguir parlant amb ell, només apuntar una activitat que es farà el proper dimecres, dia 30 de novembre, al centre social ocupat Can Vies, el centre social autogestionat de Can Vies, a Sants, al costat de la plaça de Sants, al carrer Jocs Florals. I és una xerrada sobre la campanya contra els maltractes i la tortura dins les presons. Això és a les 8:30 d'aquest dimecres, 30 de novembre, i l'octaveta, diguéssim, el flyer que ho anuncia diu: presó igual a tortura, els mecanismes que l'Estat utilitza per a reprimir-nos són innumerables, però la presó representa l'eina més dura amb la qual el sistema ens castiga. La presó suposa maltractament en els seus diferents àmbits i, per tant, en la seva totalitat. Són molts presos, preses de tot l'Estat que ja estan realitzant vagues de fam i de pati diàries, acompanyades d'altres accions, encara que la convocatòria comú és una vaga de fam cada primer dia de mes. Bueno, aquí Chema nos comentaba esta pues acción directa de las huelgas de hambre, y precisamente en el 13 de junio de este año 2011, antes de que obtuvieras la libertad, hubo también pues una acción conjunta en la que hacíais unos ayunos. Sí, porque decidimos de que teníamos que mi compañero Paco se puso en huelga de hambre. Paco estaba de salud bastante deteriorado porque tiene el VIH, tiene la defensa muy baja, tiene cirrosis hepática y otras patologías irreversibles. Entonces, una huelga de hambre lo único que generaría pues sería pues más mal para él, ¿no? Y no iba a tener el mismo efecto. Entonces hablamos. Le enseñé toda la documentación que tenía sobre la campaña de Tocata, y digo, ¿para qué nos vamos a torturar físicamente cuando con un día que la hagamos a la semana va a tener la misma repercusión? Pero siempre y cuando la hagamos, comunicándole a la dirección de la cárcel, a la dirección general y al juez de vigilancia el porqué de este ayuno, un día a la semana. O sea, por no comer un día a la semana no nos vamos a morir, que no es lo mismo por una huelga de hambre que tomas, dejas, retomas, vuelves a... O sea, y los carceleros encima se ríen de ti. Entonces, de esta manera, pues hicimos el comunicado, que lo voy a leer si no te importa. Que dice así: comunicado al director de CP Brian 2, señor Pedro, Chema Calvo Calle, Francisco Oviedo Rivas, Cristóbal Gálvez Cano y Jorge Mantín 10, ubicados en el módulo 9, cuyas demás circunstancias obran en sus extensos expedientes penitenciarios, comparece ante usted de forma individual y manifiesta que a partir del día 7 de junio del 2011 haré un día de ayuno, desayuno, comida y cena, en base a las siguientes alegaciones. Cada uno de nosotros, con una larga trayectoria penitenciaria, Francisco desde el año 79, Chema desde el año 85, Cristóbal desde el año 77, Jordi desde el año 78, nos hallamos cumpliendo condenas de larga duración por delito de robos. Que después de haber pasado por innumerables equipos de tratamientos y cumpliendo lo pactado con ellos, los PIT, programas individualizados de tratamiento, nosotros hemos llevado a cabo nuestra parte del contrato, pues un PIT es un contrato mercantil, pero ellos sin embargo no cumplen con lo pactado. Que estamos a punto de finalizar nuestra condena y estamos sin beneficios penitenciarios y en el eterno segundo grado. Se nos deniegan salidas de 48 horas para empezar a organizar una vida en una sociedad de la que estamos apartados hace más de 15 años. ¿Cómo rehabilitar y reinsertar a una persona que lleva toda una vida en prisión y los equipos de tratamiento no le ayudan a tener un contacto escalonado con la actual sociedad? Esto puede surtir un efecto negativo en nuestra salud mental. Debido al mal funcionamiento de los equipos de tratamiento, sus continuos o garrafales errores y desidia, quizás debido a la masificación de los módulos, le comunico a usted que, a modo de protesta pacífica, haré este ayuno hasta el final de mi condena. Protesta que continuará una vez puesto en libertad con una huelga de hambre indefinida ante la Dirección General. Esta medida será notificada a todos los medios de comunicación, así como colectivos, Propresos, Amnistía Internacional y demás plataformas y coordinadoras que están sensibilizadas con la actual problemática de las prisiones. Este es el comunicado que se le envió y algunos colectivos remitieron el día 27 de junio a la cárcel de Brian 2 al director. Parecía como si hubieras... Bueno, cuéntanos el resultado, si quieres. ¿Cómo terminó esta acción? ¿Tuvisteis algunos beneficios? Y no, luego también coméntanos, por favor, lo del segundo grado, porque es muy posible que mucha gente pues no distinga entre primer grado y segundo grado. Sí, bueno, respecto a la acción esta del ayuno, como veníamos reivindicando temas que son bastante politizados, pues no obtuvimos ningún resultado. A nivel individual, como Jordi, que era un tema médico, pues consiguió que le visitara el traumatólogo y una vez que consiguió su objetiva, pues se desprendió del grupo reivindicativo que habíamos creado. Yo no lo censuro ni le juzgo, pero yo encuentro de que son todos los problemas que estábamos tocando nos conciernen a todos, y el que él hubiera conseguido su objetivo no era manera pues de dejar el apoyo a los compañeros, ¿no? Pero bueno, no entro en ese tema. ¿En tu caso en qué te benefició, digamos? No, en mi caso no me benefició, simplemente en que supieran que estábamos ahí y que estábamos reivindicando cosas verídicas y reales, y que, al contrario de beneficiarme, me perjudicó, en el sentido de que ya estás clasificado como preso conflictivo porque eres una persona que tira de bolígrafo, denuncias y recurres a todos los organismos. Me entrevisté con Rafael Ribot, con Jordi del Sindi de Greuges, con la jueza de vigilancia, la Revi Bona, y Puigbert, que lleva Brian 2, con el juez de vigilancia de Lérida, con el juez de vigilancia de Cuatro Caminos. He tenido reuniones con ellos, incluso hablé dos veces con la antigua consellera de justicia, la Monserrat Turá. Hablé dos veces con ella para dos temas en concreto. Uno era la recuperación de las redenciones de condena por trabajo, estudios o demás actividades, y otro era el tema de lo que te comentaba antes de los presos enfermos, no con tal. Pero todo esto no ha tenido ninguna repercusión, ni ningún efecto, ni positivo ni negativo. Ha quedado, pues, está ahí, ¿no? Falta trabajarlo, pelearlo, lucharlo, y sabemos que es a largo plazo. O sea... Perdona, Chema, parece que tenemos una llamada. Vamos a pasarla en antena. Hola, buenas noches, buena nit. Jordi. Sí, hola. Opa, soy Cristian. Que no tengo las llaves para entrar, ¿me las puedes tirar por la ventana? Vale, parecía que era una cuestión interna. Entonces seguimos charlando y ahora atenderemos pues este compañero que viene a continuación, de Ones de Pau, y que no puede entrar en la emisora. Entonces, Chema, termina de contarnos esto, por favor. Estábamos en todas estas visitas que parecen un poco increíbles, ¿no? Que un preso pueda acceder. Sí, esto lo podemos ligar, si me permites, con lo del primer grado, segundo grado. Quizá porque siendo un preso conflictivo, que te permitan ese tipo de relaciones, pues parece excepcional, ¿no? No, excepcional, ¿no? O sea... Al lado de dejar de... a banda de valorar, dejando de lado la valoración de que el síndic de Greuges, pues no sé hasta qué punto puede mejorar el sistema penitenciario, ¿no? Claro, si como te comentaba antes, no tratamos de mejorar la maquinaria de castigo. Si lo único que queremos es que se aplique el reglamento penitenciario tal y como está estipulado, ni más ni menos. Que se respete los artículos de la Constitución, el Código Penal y el reglamento penitenciario. Ya llegará el momento de la abolición de las cárceles, pero de momento que se respete. Si están escritos, pues, por algo están, pues que se apliquen, que es lo que se tienen que aplicar. Contacto con esas personas es a base de perseverancia, escribir, denunciar, escribir. Y si además aporta documentación fiable de que ha sido torturado dentro de prisión con un informe médico, con una clavícula rota como tenía yo, dos costillas rotas de una paliza que me dieron en Lérida, y manda ese informe médico al defensor del pueblo, el defensor del pueblo tiene la obligación de ir a la prisión y tener una entrevista contigo. Y además hace cuestión de un año, creo dentro del síndic de Greuges una coordinadora para entrar dentro de las prisiones para hablar con presos que denunciaran los temas de maltratos y torturas que hay dentro de las prisiones. Lo único que pasa que el síndic de Greuges tiene poder, digamos, de entrar, estudiar, analizar y transmitir, ¿no? Editar un libro por la problemática que hay dentro de las cárceles, pero no tiene un poder sancionador para sancionar a X carceleros o directores de prisiones por su comportamiento con los presos. Entonces, ¿de qué nos sirve esa figura? O sea, le manifestamos nuestras quejas, pero para que tenga constancias, ni más ni menos. Y a base de esto de persistir, pues llega un momento que, bueno, que tienen que tomar cartas en el asunto. Algo no funciona. Desde el 2003, según pues, nos escribe David Fernández en este artículo que antes he comentado del semanario de comunicación directa, nos recuerda que desde el 2003 en Cataluña ha habido 480 personas presas muertas y en el 2010, 51 personas muertas en las prisiones, presos muertos. Esto sale a una muerte cada semana y también añade un suicidio cada dos meses. Coméntanos, por favor, Chema, lo del primer grado, segundo grado, cómo se organizan estas jerarquías, este organigrama de control social dentro de las prisiones, cómo se divide a los presos. Cuando tú entras en prisión por primera vez, por norma general, si es una condena superior a dos años, te clasifican en segundo grado. Segundo grado quiere decir que haces una vida normal, ¿no? Haces 4 horas de actividades por la mañana, 4 actividades por la tarde y tienes una vida con relación con otros compañeros. En el patio, la galería, convives con 3 o 4 personas en la celda, dependiendo de la época, yo he llegado a convivir hasta con 12 personas dentro de una celda, o sea, y haces una vida, pues, no, entre comillas, normal, ¿no? El primer grado, sin embargo, estás en aislamiento, estás 22 horas en la celda y 2 horas de patio. 2 horas que si quieres bajar a patio, puedes bajar a patio y aprovechas para ir a la ducha y patio. Y ya está. Y las 22 horas restantes, pues solo la celda. Y entonces, pues claro, pues ahí hay personas que pues sacan fuerzas de donde no las hay, hacen deporte, comen, se mantienen, leen. Y lo van pasando. Hay gente que no aguanta y acaba suicidándose. ¿Tú has estado en régimen de aislamiento? El aislamiento he estado durante 3 años en Lérida. ¿Tres años? 3 años. ¿Consecutivos o en total? Consecutivos. El aislamiento tiene una modalidad de... Bueno, hay 3 modalidades de aislamiento. Tienes el primer grado, artículo 94, que es de 3 meses. Tienes el 94.1.2, que es de 9 meses. Luego tienes el 93, que es de un año y solo bajas una hora a patio y solo, o con un preso más. Eres clasificado como conflictivo peligroso, o sea, es ya... Y durante un año. Normalmente cuando estás pagando un tipo de grado, de primer grado de este tipo, te suelen trasladar de prisión a una prisión algo más segura, ¿no? Entre comillas. Y dentro de esta modalidad, pues luego tienes fase 1 y fase 2, ¿no? En fase 1 estás las 22 horas en la celda, sin embargo en fase 2, por las mañanas sales a hacer actividades educativas y por las tardes haces actividades productivas si quieres. Entonces ya no estás todo el día en la celda, sino haces una vida, pero con un reducido número de personas, ¿sabes? Por tu inadaptación al régimen penitenciario. Y una vez que cuando cumples ya el año, los dos años de tal, pues te trasladan a un módulo de vida normal y convives con cuatro o cinco personas, o dos personas, o tú solo, depende del tipo de celda, y con un protocolo de seguridad, ¿no? Depende de qué haya sido, pues... estaría dentro de lo que sería un FIES, dentro de un protocolo de seguridad, ¿sabes? Que no es como el FIES antiguamente, pero ahora pues como puedes estar en segundo grado en un módulo de vida normal, pero clasificado como FIES. O sea, cada 24 horas te cachean, a los dos días te cachean la celda, a la semana te cambian de celda, tienes restringido ciertas actividades como polideportivo, o tener contacto con pesas o con material de hierro y cosas de estas, y entonces estás un poco más limitado, ¿no? Pero sigues. El FIES es el fichero del fichero interno de seguimiento especial. De seguimiento especial, que es un régimen ilegal. Ilegal, sí, fue abolido en el año 91, si no mal recuerdo. Y ahora lo llaman el Departamento Especial de Régimen Cerrado. Sí, aquí en Cataluña sería el DER. El DER. El Departamento de Régimen Tancat. Departamento Especial de Régimen Tancat. Sí. Hay un 2,2% de los presos totales, de estos 10.716 presos, están en este régimen. 1%. No, perdona, el 2,2 en primer grado. 2,2 de 10. El 67% en segundo grado. Y el 22 en tercer grado. Es que el problema está, por ejemplo, es que después de las reformas penitenciarias del 2003, el acceder al tercer grado y la libertad condicional se convirtió en un problema, pero vamos. El PSOE con el PP en un principio pues hicieron esta reforma en el Código Penal para ciertos presos políticos y narcotraficantes y de organizaciones armadas y demás, que para poder acceder al tercer grado y a la libertad condicional y a los beneficios penitenciarios tenían que pagar la responsabilidad civil a las víctimas de los delitos. Entonces igual podían ser cantidades enormes como cantidades pequeñas. Pero esta reforma también a la vez nos perjudicó a los presos sociales. Y como hemos comentado antes, a la mayoría que sin recursos económicos. Y al igual tienes que hacer frente a una responsabilidad civil de 6.000, 12.000, 15.000, 18.000 euros y no tienes. Entonces no puedes acceder al tercer grado ni a la libertad condicional. Entonces estás en el eterno segundo grado. O sea, no puedes. Si no puedes pagar esa cantidad, sabes que te vas a comer la condena a pulso. Y es una manera de decir, como ya en el año 90 y 2003 que se aplicó esta reforma, era una manera de decir, aquí tenemos la cadena perpetua camuflada. No está escrita en ningún papel, pero sí que está camuflada. Hay gente que está pagando un montón de años de prisión porque no tiene para pagar la responsabilidad civil. Luego, el tercer grado, pues, una vez que tienes el tercer grado, pues estás de lunes a viernes dentro de la prisión, haciendo tus actividades normales, y el viernes hasta el domingo, lunes por la mañana, estás en casa. Y los días de festivo también sales de la prisión y pasas el día fuera. Tercer grado después, cuando llegas X tiempos, pues te pasan a una sección abierta donde solamente vas a dormir. Tú presentas un contrato de trabajo o un contrato de estudios o lo que sea y pues a las 10 o 11 de la noche tienes que ir a dormir a la prisión, y a las 5 y media, a las 7 de la mañana sales de la prisión y vas a hacer tus labores, tus trabajos o lo que sea. Y así consecutivamente hasta que finalice la condena. Una vez que firmas la condicional, se la firmas, vas a firmar una vez al mes al juzgado y hasta que cumple la condena. Vamos a... Si te parece bien, hacemos otra pausa musical. Sí. Seguro que tienes cosas que nos quieres compartir a nivel de denuncias, pero si quieres, a mí me gustaría que esta última media hora de programa quizás nos puedas comentar cosas más personales de tu vivencia en la cárcel, para que también pues no sea más fácil imaginarlo, ¿no? Porque me estoy dando cuenta que es posible que estos 25 años de cárcel hayan creado muchos hábitos o se conviertan en una rutina, algo que realmente solo pasarlo un día pues es eso, sería tortuoso, una auténtica tortura, ¿no? En muchos aspectos, pero cuando eso se repite pues a uno no le queda más remedio que aguantarlo y llevarlo como pueda, ¿no? Y percibo que evidentemente estás luchando para denunciar este sistema, pero que tienes la capacidad de casi que ni de mostrar un rencor o no hay, sé, hay rabia. Si quieres entramos después, rabia sí que hay. Tengo mucha rabia interior, pero será controlada. La canalizo, o sea, mira, hay dos maneras de arreglar las cosas. Vale, una es denunciando y rompiendo conciencias, transmitiendo el mensaje a la gente, agotar todos los caminos legales, ¿sabes? Para transmitir tu denuncia, tu queja, ¿sabes? Pero cuando esto no da resultado, hay que tomar una determinación pura y dura y tomar otra serie de decisiones que pueden ser más, no del agrado de nadie, porque a nadie le agrada tomar serias decisiones, pero sí más combativas, ¿sabes? Que la gente se movilice y tome la voz cantante fuera en la calle. O sea, a mí no me vale ir, por ejemplo, a una ciudad y dar alguna charla sobre el sistema penitenciario, y a los 15 días pues que me inviten a otra ciudad a dar una charla o a participar en una charla y ver a la misma gente que viste hace 15 días. O sea, no, el mensaje no sale del círculo. Entonces sería buscar la manera de transmitir ese mensaje a todas las personas y sensibilizar a la mayoría de las personas de que la prisión no es la solución para los problemas sociales que tenemos hoy en día. Tengo mucha rabia y la canalizo de esta manera, ¿me entiendes? Lo que no voy a hacer es ponerme ahí delante en una prisión con un pico y a derribar los muros, ¿me entiendes lo que quiero decir? O sea, no tiene ningún sentido, ¿me entiendes? Ya me gustaría. O coge una excavadora y empieza a derribar, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Creo que esa rabia y ese daño que me han hecho, ¿me entiendes?, dentro de las cárceles, ahora fríamente y desde fuera, ¿sabes?, con un poco de objetividad, tener la sangre fría y de hacer una crítica destructiva de lo que es el sistema penitenciario para la persona, de la salud mental, de cómo queda una persona de pagar más de 10 años de prisión, de las circunstancias que crea a nivel familiar, en el entorno social, de amigos, de amistades, o sea, cómo realmente te perjudica. Que la gente entienda un poco esta situación. O sea, no, que 20 años, va, pues que algo habrá hecho, que lo pague, pero ¿y después? ¿Vale? ¿Y después? ¿Qué haces? Hay personas que todavía dicen, hostia, ven una pequeña luz que los motiva, los mueve y continúan luchando, pero hay gente que no ha avanzado durante 20 años y vive los años 80 y sale y a los 3 días se están volviendo a atracar y se están volviendo a robar

Bueno, 25 años, prácticamente estuviste en la cárcel, o no, más de 25 años. Sí, contando con lo militar, más de 25 años. ¿Y algunos meses? Sí. Volvemos a recordar cuáles fueron esos delitos, por si alguien se ha conectado al programa. Bueno, pues mira, la primera vez que entré en la Modelo fue en el año 83 por robar un coche. Estuve 6 meses. Tenía 16 años recién cumplidos. Después, en el año 85, ya fue por lo militar, hasta el año 88, y a último del año 88, hasta el 20 de julio del 2011. ¿Fue una agresión a un superior, a un militar superior? No, o sea, fue una tontería. Yo iba a la cantina y el teniente venía de la cantina todo borracho, y claro, paseábamos por lo que es el patio de armas, él iba a 50 metros de distancia, y yo no tengo la obligación de saludarlo, ni mucho menos. Simplemente yo iba a mi rollo y él a su rollo. Y él iba con su borrachera y me vino y me pegó un puñetazo en el pecho y que porque no le había saludado. Entonces yo le di una explicación convincente, ¿no? De que, bueno, que no tenía por qué saludarle si iba a 50 metros. Entonces no bajaba la mano de la gorra en todo el día. Y en eso, pues que él quiso sacar la pistola, su pistola reglamentaria, yo me tiré hacia él, hacia las manos, se escapó un tiro y salió el capitán de guardia y la gente que estaba de guardia, y bueno, y la versión del teniente fue esta, que intenté quitarle la pistola para que pegarle un tiro. Hasta que bueno, después ya estando en Alcalá Meco, fuimos a juicio, declararon los compañeros, declararon el sargento de guardia y se pudo contrarrestar la declaración del teniente este, y yo salí absuelto. Muy bien, ahora tienes 44 años. Uh-huh. Y entonces han sido 25 años y algunos meses de encarcelamiento. Sí, y el problema está ahora, digamos, en la adaptación, ¿sabes? Claro, ahora sales, todo ha ido súper rápido. Dentro de las cárceles no hay tecnología, lo único que te dan clases de informática para manejarte con el Word y con esto y con lo otro. Pero yo me acuerdo que quería hacer una llamada por teléfono con el móvil y no sabía cómo funcionaba un móvil. O sea, prefería, dije a mi hermano, oye, no paro en una cabina de teléfonos, que llamaré desde la cabina. ¿Me entiendes? Igual que con internet y todo esto, para mí supone todo, me pierdo. O sea, yo y la tecnología nos llevamos súper mal. Claro, esto ha avanzado a paso gigantesco. Dentro hay periódicos diarios, hay información, hay libros y tal, pero una cosa es leerlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Te sales un poco desubicado. Entonces, la gente de fuera, por ejemplo, la gente de familia, la familia directa, pues te pide que hagas ese esfuerzo de ponerte al día. Ellos tampoco entienden muy bien, perdón, la secuela psicológica que tú tienes, ¿sabes? Yo hay noches que tengo unas pesadillas de órdago. ¿Me entiendes? Y esto no lo puedes hablar con ellos porque no lo entienden. Entonces, claro, también supone un de esto. Luego es la multitud, de que tienes un poco de ansiedad, ataque de agorafobia, ¿sabes? Entonces yo vivo en un campo de Lérida, retirado, o sea, habituándome poco a poco, y bajo Barcelona de vez en cuando y me voy adaptando. Pero es un paso bastante duro y un trabajo interior personal también bastante difícil de llevar a cabo. ¿Quién dirías que te ha ayudado más en todo este tiempo? ¿O alguna persona que quieras recordar ahora, si, para compartir y evidenciar esa solidaridad necesaria, ¿no? Biológicamente, mi familia, por supuesto. Mi madre ha estado siempre al pie de cañón. Se ha desplazado lo que haya hecho falta, y mi hermano igual, y se han preocupado, se han informado, han aprendido. O sea, a ella le debo le tengo que agradecer su apoyo incondicional, aun sabiendo que he cometido errores y me ha salido caro. Y por supuesto a la gente de Salaqueta de Bilbao, gente de Burgos, de Valladolid, de Madrid, de Granada, con las que me he estado carteando durante mucho tiempo, y he estado con ellos cuando he estado quebrantado, y he aprendido muchas cosas de ellos. Hubo un tiempo que pensaba que yo iba muy sobrado, y cierta chica a la que le deseo que todo le vaya muy bien, me dijo: Chema, tienes que ser algo más humilde. Y es una lección que una chavala de 20 años te diga, duele, pero bueno, se acepta. Entonces, estoy contento de haber conocido a esta gente y de aprender, ¿no? Ahora tengo que desaprender muchas cosas y aprender de lo que hay, ¿no? De Oscar, de ti, de la gente del local de Gracia, escuchar, no sé, ese proceso de adaptación, que a veces la impaciencia también te la juega, ¿no? O sea, porque dices, hostia, después de tantos años en la cárcel, paciencia tendrás por un tubo. Sí, hasta cierto punto, pero estás en la calle, como todo va tan rápido, también quieres ver resultados a las cosas a la voz de ya, y tienes que tener esa habilidad de decir, no, con calma, tranquilidad, que la cosa vaya fluyendo. Y bueno, ahí estamos. La teoría la conocemos bien y ahora hay que llevarla a la práctica, simplemente. Tendrá sus altos y sus bajos y seguir la lucha. Sobre todo eso. Hay compañeros dentro que hay que ayudarlos y echarle un capote y no olvidarnos, sobre todo, no olvidarse de que se ha pasado 20 años dentro de, apartado de la sociedad. ¿En las prisiones se puede escuchar la radio? Sí, en las prisiones se puede escuchar la radio, no hay ningún problema. Lo que es difícil coger la onda, o depende de cómo sea, también, como están ubicadas en fuera, por ejemplo, Brian 2 está en un hoyo, ahí pillas la frecuencia muy mal, Brian 1 está al lado, también pillas las frecuencias un poco mal. Lo mejor es a veces hablar con una maestra, una educadora, que te lo grabe por internet y te pase un CD con el programa grabado y lo escuchas en un reproductor. Pero sí, se puede escuchar, sí, no hay ningún problema. Si nos estuviera escuchando algún preso o alguna presa ahora mismo, ¿qué le diría? ¿Mensaje le dirías? Resiste y vencerás. Y que el sistema no contamine, no te contamine, y lucha. No dejes de luchar ni un ápice. Y no le tengas miedo a las represalias, que eso viene en la sentencia. No viene escrito, pero viene en la sentencia. O sea que hay que luchar. Contra más grietas abramos en el muro, antes caerán. ¿La represalia son los malos tratos? La represalia son los traslados, la represalia son los aislamientos, la represalia son el que te puteen por no cobrar el giro la semana que tienes que cobrarlo, las represalias son el que no te llegue la medicación cuando te tiene que llegar, que no te dejen hacer una llamada de teléfono. Se aplican una serie de represalias, torturas blandas, ¿no? Como yo las digo, ¿no? O sea, que te hacen daño, te hacen pupa. ¿Sabes? Pero bueno, hay que ser un poco más listos que ellos y sonreírles y decirles, vale, pues gracias, ¿sabes? Entonces eso les pica más a ellos todavía, ¿sabes? Antes te rebotas y les pegabas y todo eso, pero sabes que les hace más daño una sonrisa que en un puñetazo. Muy bien. Voy a recordar esta charla que se hace el próximo miércoles en el Centro Social Autogestionado de Can Vies, una charrada sobre la campanya contra els maltractes i la tortura dins les presons. Però antes de concretar esta activitat del miércoles, quería también apuntar, que no hemos tenido tiempo de comentarlo, y es las madres que están encarceladas con sus hijos, que por ley es hasta los 3 años, cuando los niños o niñas tienen un máximo de 3 años. Y las mujeres, pues, que también están siendo empresonadas, encarceladas, con unos porcentajes cada año más altos, y por muchos motivos que ahora pues no podríamos comentar en 2 minutos. Solo recordar eso, y en este sentido apuntar una página web sobre mujeres y prisión, que es www.pangea.org/dona-i-presó. www.pangea.org/dona-i-presó. I és un col·lectiu des de finals dels anys 80 que treballa pel recolzament a les dones preses, i les seves oficines, el seu local, està a Caladona, al carrer Casp, número 38. I per aquí tenim també a l'Elisabet Almeda, no sé si te suena, Elisabet Almeda. Sí, el nombre, sí. És una socióloga pues, que hace estudios sobre prisiones para mujeres y tiene, por ejemplo, su tesis que es corregir y castigar, entre otros muchos informes y artículos. Luego podríamos también recomendar un informe que es antiguo, pero que parece interesante, que se llama Mil voces presas, de la Universidad de Comillas, que es una encuesta, un estudio entre cientos de presos. Y luego el testimonio de José Tarrió. De hecho, huye, hombre, huye. Exacto, huye, hombre, huye. Y también tienes otro de García, que es Adiós, prisión, adiós. Tienes también Desde las entrañas de la bestia, de Jack Bock, un americano. Hay Odio a las mañanas, de un chico francés preso también, que es un libro muy majo. Hay poca literaria penitenciaria. Bueno, también está La fuga de los 45, por Antúnez Becerra y Diego Redondo Puertas, Diego el malito, el malo como lo llaman. Hay poca literatura penitenciaria y, bueno, pero hay, por ejemplo, a mí el libro de Chose es un libro que cuando lo leí, aparte me identifico mucho con él y me gustó mucho. También el Graviel, y diario de un delincuente, que escribió hace poco desde Alemania, también es un libro que está entretenido, o sea, y que se aprende, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Bueno, Chema, tenemos que terminar el programa. Se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio. A vosotros. Muy amables por invitarme. Gracias a ti. Solo una última palabra, si quieres, o una imagen que nos quieras describir muy brevemente, porque tenemos un minuto. ¿Quieres compartirnos cuál es tu sueño o uno de tus sueños ahora que ya has superado pues esos 25 años de cárcel y estás pues en la calle, libre? Un sueño, entre muchos, no sé. hombre, por supuesto que algún día las prisiones sean innecesarias. Sean innecesarias. Innecesarias. ¿Y uno personal? Personal. Un sueño personal. Conocerme a mí mismo. Mejor de lo que me conozco. Llegar a conocerme a mí mismo. Bueno, creo que te conoces bastante a ti mismo. Bueno, no tengo que ver. Empiezo a conocerme ahora y me asusto. Muchas gracias, Chema. A vos.